Domingo 4 de marzo, Cristo como el centro. Jesús es la figura en toda la Biblia, Juan capítulo 5 verso 39, y necesitamos vernos a nosotros mismos en relación con Él. Él pagó el castigo por el pecado y dio su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10 verso 45. Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28 verso 18. Y todas las cosas están en sus manos. Juan capítulo 13 verso 3. Su nombre es más sublime que todos los demás, y un día toda rodilla se inclinará ante Él. Filipenses capítulo 2 versos 9 al 11. Comillas, Jesús es el centro viviente de todas las cosas. El Evangelismo, página 140. Cristo es el corazón de nuestra mayordomía y la fuente de nuestro poder. Gracias a Él, tenemos una vida digna de ser vivida y demostramos ante todos que Él es el eje central de nuestra vida. Pablo pudo haber experimentado muchas pruebas, pero sin importar dónde estuviera o lo que le sucediera, tenía una prioridad en su vida, comillas, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1 verso 21. Escucha Colosenses capítulo 1 versos 16 al 18, Romanos capítulo 8 verso 21 y 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de cuán importante es Jesús en todo aquello que se relaciona con nosotros? Colosenses capítulo 1, versos 16 al 18. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Romanos capítulo 8 verso 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No existe una mayordomía auténtica sin que Cristo sea nuestro núcleo principal. Gálatas capítulo 12 verso 20. Él es el centro de, comillas, la esperanza bienaventurada. Tito capítulo 2 verso 13. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses capítulo 1 verso 17. Así como el eje es el centro de la rueda, y por lo tanto lleva el peso de un carro, Cristo es el centro de la vida del mayordomo. Así como un eje sólido proporciona estabilidad y permite que las ruedas giren, Jesús es también el centro fijo y estable de nuestra existencia cristiana. Hebreos capítulo 13 verso 8. Su influencia debe afectar todo lo que pensamos y hacemos. Todos los aspectos de la mayordomía giran alrededor de Cristo y encuentran su centro en Él. Comillas, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan capítulo 15 verso 5. El centro de la mayordomía no es un hueco vacío, sino la realidad del Cristo vivo, que obra en nosotros para moldear nuestros caracteres ahora y para la eternidad. Una cosa es decir que Jesús es el centro de nuestras vidas y otra cosa es vivirlo. ¿De qué manera puedes estar seguro de que Jesús verdaderamente vive en ti como promete que lo hará si tan solo le permitimos entrar?